siempre un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Y lo que pasó el año pasado hoy día no lo podemos olvidar. Lo que pasó el año pasado es una exigencia social que nos obliga hoy día a tener 55.000 personas acá reclamando por su derecho a la educación y diciéndole a la élite política de este país: no queremos más represión, queremos instalar nuestras demandas, queremos que nos queremos en su... Hablaban de una generación que no estaba ni ahí. Pero hoy estamos hablando de una generación que no tiene miedo de salir a las calles a exigir lo que le corresponde. La educación es mía, me la quieren quitar. La educación es mía, me la quieren quitar. Viniera concha de tu madre, no lo va a lograr. Viniera concha de tu madre, no lo va a lograr. Ningún centavo a nadie. Desde la escuela normal nos formó sin tener ninguna educación, sin tener nada que aportar, y hasta que del momento salimos y tuvimos alimentación gratuita, educación gratuita, alojamiento gratuito. Fenomenal, fenomenal. Esto, este futuro, el que yo quiero para mis hijos. Queremos un sistema nacional de educación estatal, articulado desde la prebásica hasta la educación superior, que incluya a los compañeros, los técnicos profesionales que hasta el día de hoy han sido completamente ignorados. Es necesario conquistar nuestro espacio, es necesario reconstruir nuestros centros estudiantes, nuestros colectivos, porque nuestros liceos son nuestros frentes de lucha. Y por ahí hay que partir. ¡Ahora, guacho! ¡El pueblo se organiza y pega su cocacho! Y recordar que hace 8 meses atrás fue asesinado el compañero Manuel Gutiérrez a manos de los Pacos. Y que hoy, como secundario, que nos encontramos en la calle con este movimiento, recordamos su muerte, recordamos también que fue asesinado y que hasta hoy no ha sido... los recursos naturales, el cobre, el litio y el agua.